en una movilización de trabajadores ferroviarios tercerizados en compañía de organizaciones sociales en defensa y por la reincorporación de los 120 trabajadores despedidos. En esta ocasión, lamentablemente, ha pagado el costo la lucha obrera un compañero del Partido Obrero de la Juventud de Avellaneda, que hoy, digamos, está simbolizando el modelo político del kirchnerismo. Nosotros veníamos denunciando el carácter de la burocracia sindical de privilegiar sus negocios a la incorporación de los trabajadores a planta permanente. Entonces encaramos esto en Jujuy también, porque aquí, si bien no se manifiesta la burocracia sindical con estos contenidos matoniles, también tenemos en Jujuy, digamos, y la mayoría de las organizaciones han pagado en la práctica los embates de la burocracia sindical.